la vida que nos separó. Disculpa, mujer, lo nuestro ya fue. Tantas traiciones ya te perdoné. Tu amor me dejó llegado a perder.